Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas. Gracias por acompañarnos en nuestro informativo de Zona Cultura a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nos encuentra en los 940 AM y en la página www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Hoy Quito amanece con una temperatura de 8 grados centígrados y nuestro equipo informativo listo para compartir. Ya está con nosotros. Buen día, Darío. Muy buenos días, Laurita. Buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Excelente lunes para iniciar esta semana, como siempre, ustedes bien informados de nuestra parte, con toda la información cultural. Nuestros personajes también estarán acá dándose cita a partir de las 8 de la mañana. La hora exacta, 7 de la mañana y un minuto, tiempo para el cual inicia ya nuestro conocido pico y placa en la ciudad de Quito. Y hoy la restricción vehicular impide que puedan movilizarse los automotores con el último dígito en su placa 1 y 2. Recuerde que no puede ingresar al interior de la avenida Occidental al oeste, avenida Diego de Vázquez al norte, avenida Simón Bolívar al oriente y avenida Morán Valverde al sur. Esto da inicio desde las 7 de la mañana y se mantendrá hasta las 9:30. En horas de la tarde se repite desde las 4 hasta las 7:30 de la noche. Recuerde que no pueden ingresar ningún automotor con esas placas 1 y 2, aunque usted venga de otra provincia, de otro sector de la ciudad, no, del país, no puede ingresar. Esa es la normativa. Por la primera ocasión, si es infringe esta ley, tiene una multa de la tercera parte del salario básico unificado y un día de retención. La segunda ocasión que suceda esto será la mitad del salario básico unificado y 3 días de retención. Ya por la tercera tenemos el salario básico unificado y 5 días de retención. Hay algo que debemos comentarles, que existe un salvoconducto para personas con discapacidad. Usted puede tramitar este documento en el CONADIS. Así es, con estos datos yo quiero también comentarles que EQ91 nos manifiesta que las vías Napo, Pichincha y Orellana se encuentran habilitadas, por lo tanto las personas que van a viajar hacia el sur, hacia el sur de la capital de los ecuatorianos, pues simplemente lo que tiene que hacer es recordar los límites de velocidad, así como también revisar su vehículo para que usted pueda tener un buen viaje y llegue a ese destino que se ha propuesto. En las operaciones normales en Quito es que el aeropuerto manifiesta que hay condiciones y visibilidad aptas para las operaciones. Y le recordamos la información de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Nos cuenta que Avenida Shiris y Naciones Unidas, con circulación vehicular fluida, maneje sin exceder los límites de velocidad. También circulación vehicular fluida en la calle Venezuela y Chile. No olvide utilizar el cinturón de seguridad. A esto quiero añadir los trabajos que se están realizando en el asfalto en la Avenida Occidental, en el tramo de lo que se conoce el sector de La Pulida y también la Florida Alta. Existen trabajos en la vía, por lo cual la circulación se restringe un poco, así que les pido que salgan con más tiempo o que tomen vías alternas para trasladarse en el sentido norte-sur en este sector de la ciudad. Hoy es lunes 26 de junio de 2017 y la hora exacta, 7 de la mañana con 4 minutos. Titulares de la prensa ecuatoriana. Y enseguida compartimos información de diario El Telégrafo. La Asamblea tratará el martes un proyecto sobre migrantes deportados de Estados Unidos. La resolución exhorta a la Cancillería a que realice una evaluación del proceso de deportación desde los Estados Unidos, identificando mecanismos diplomáticos que permitan garantizar el trato digno a los compatriotas que se encuentran en esta situación. Además, que defina políticas o programas que promuevan la plena inclusión educativa, social y económica de las personas que han sido deportadas y que establezcan mecanismos de seguimiento periódico. Y diario El Universo nos dice, Odebrecht no quiere dejar de hacer negocios en el Ecuador. Uno de los directivos de Odebrecht, Michel Munro, en su visita a Quito la semana que culminó, explicó su estrategia corporativa, pedir una oportunidad en el país y prometer que los casos de corrupción en los que se vio envuelta la compañía, entrega de millones de sobornos a cambio de contratos, no se repetirán más. Y el diario El Comercio nos trae que los transportistas quieren que el pasaje suba 38 centavos en Quito. Los transportistas de buses urbanos de Quito no están conformes con un posible incremento de los pasajes de a 30 centavos. Ellos piden un precio más elevado que creen que es del justo para su trabajo, situación que fue expuesta en la sesión del Consejo que se realizó el pasado viernes. Y nos vamos con la agencia Andes. Reformas no pueden terminar en una ley de comunicación a la medida de los medios, eso lo dice Carlos Ochoa. El superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa, se sumó a los pedidos para reformar la Ley Orgánica de Comunicación, que este domingo cumplió 4 años de vigencia. Sin embargo, rechazó que se pretenda tener una versión edulcorada a la misma de la esencia de la normativa, que es la protección de los derechos colectivos, manifestó. Y diario La Hora nos trae que los biarticulados también ingresarán a la Ecovía. A partir de septiembre próximo, una flota de 7 de estas unidades con capacidad para 150 pasajeros se incorporará al servicio de transporte Ecovía entre las estaciones de La Marín y Río Coca, confirmó el alcalde Mauricio Rodas, pues en esta ruta diariamente se trasladan a más de 100.000 pasajeros. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. Titulares en Zona Cultura. El CAC presentó su programación 2017. Tropicana Show del Ecuador se presenta en el Teatro Prometeo. La música y el cine estarán en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Píllaro será la sede del nuevo taller de fotografía organizado por la Casa de la Cultura de Tungurahua. Las prácticas ejemplares de Ecuador serán reconocidas. Puembo inicia celebraciones en honor a su patrono, el apóstol Santiago. Asambleístas y músicos buscan reformar la Ley Orgánica de Cultura. Si mis versos tuvieran alas, se presenta esta semana en Quito. Helados de quino, linaza y haba ya son parte de la tradición de Cayambe. Esta semana continúa Ecua Uyo. Música clásica, popular y vallenato para abrir la temporada de Colombia en Francia. Pequeños Héroes llega al Festival Internacional de Animación. The Big Sick, una película cómica que presenta el amor entre una pareja de un Pakistán y un estadounidense. En la casa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 9 minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, y nosotros seguimos con la información aquí en Zona Cultura a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y la música de Los Simpsons, Titanic, Jurassic Park, Dragon Ball y otras series de televisión y cine sonarán este jueves bajo el talento de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este miércoles 28 y jueves 29 de junio en la sala Jorge Casa de esta institución a las 7 de la noche, el cine y la música se unen a través del concierto especial de música de cine y televisión que ofrecerá la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana conjuntamente con el coro de la Universidad Tecnológica Equinoccial. La cantante lírica Cecilia Tapia, directora de la Camerata, nos cuenta más. Y dentro de los conciertos temáticos, nosotros vamos a hacer ahora el especial de cine y televisión, porque es una música que llega a todo lugar, a todos los extractos, y es maravilloso ver la reacción de los chicos, de los jóvenes, de los adultos, de todo el mundo, algunos recordando su infancia, otros haciendo recordando los juegos que más los divertía mientras eran jóvenes, mientras eran niños. Bueno, el repertorio es de lo más variado. Por ejemplo, tenemos Jurassic Park, tenemos medleys de juegos, tenemos medley de películas, tenemos el Aleluya de Shrek, está Titanic, está La Bella y la Bestia, La Marcha Imperial, es decir, hay de todo un poco para todos los gustos. El trabajo de adaptación ha sido un reto en el que se sumaron todos los integrantes de la Camerata, así lo detalla el flautista Diego Punguil. Cabe recalcar que los arreglos y adaptaciones son elaborados por nosotros mismos como integrantes, ya que no existe un formato, no existen obras originales para el formato que tenemos aquí, que interpretamos en la Camerata, es el cello, violín, flauta, piano y contrabajo y canto. Entonces nosotros, el trabajo aparte de nosotros ensayar, pues es, como te digo, cabe recalcar nuestro trabajo en la adaptar, en la transcripción, en el arreglo, manejar la armonía, el contrapunto para poder acoplarlo acá a la Camerata. El concierto, a la par de la música, tendrá imágenes y videos de los films, series animadas y videojuegos que invitarán al público a recordar su infancia. El concierto oficial será el jueves 29 de junio a las 7 de la noche en la sala Jorge Casa. El ingreso es libre. Tenemos ya las 7 de la mañana con 11 minutos y ahora les contamos que el Ballet Nacional de Ecuador en su programación continúa de martes dedicándose a la danza. Finaliza la celebración del mes del niño y la niña con la presentación de la obra Circo, una interpretación coreográfica del ballet urbano bajo la coordinación del maestro Freddy Takuri y la dirección general del maestro Rubén Guarderas. En el escenario se contará con un payaso llamado René, quien con mucha astucia logrará conquistar el corazón de la muñeca Vanessa. Ambos personajes serán los encargados de contar una gran historia de amor dentro del circo. La obra es una propuesta coreográfica del elenco Ballet Urbano del Ballet Nacional de Ecuador que busca sacar una sonrisa a todos los asistentes. Con más de 15 bailarines sobre el escenario, los miembros de este elenco convertirán al Teatro Nacional en un circo que cautivará a todos los pequeños. El evento se llevará a cabo este martes 27 de junio de este año a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada a esta presentación es gratuita con la invitación, la cual puede retirarla sin costo alguno en las instalaciones del ballet o en la Escuela Metropolitana de Danza. Así que ahí tenemos esa invitación, venga acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la Escuela Metro, retire su invitación y vaya directamente a esta obra, El Circo, mañana a partir de las 7:30 de la noche. Continuamos con más información. Tropicana Show Ecuador trae un espectáculo para el Día Internacional del Orgullo Gay, con el objetivo de que se elimine la discriminación en ese sector poblacional. El evento será presentado en el Teatro Prometeo. Este 29 de junio, la conmemoración del Día Internacional del Orgullo Gay tiene un tinte especial porque la compañía Tropicana Show de Ecuador se une a artistas de género drag para presentar el show de diversidades A Mi Manera. Richard Vanegas, productor del Tropicana, explica el profesionalismo de quienes son parte del evento. Los artistas con quienes nosotros trabajamos, los bailarines, pertenecen gran número de ellos al Ballet Ecuatoriano de Cámara. Y los cantantes son cantantes profesionales que nos acompañan también. Ellos pertenecen a la Escuela Nacional de Música. Tropicana Show Ecuador es un extracto de lo que es Tropicana de Cuba. Nosotros, a través de trabajo que estamos realizando, proyectamos lo que es la cultura del Caribe. Esta compañía de baile inició hace 3 años. y ha tenido presentaciones ya en otros escenarios de Quito como La Ronda y el Teatro México. Ahora presenta una obra con 60 minutos de duración que refleja la cultura afrocubana y de todo el Caribe. Presentamos números drag que tienen que ver con el tema de la inclusión de la gente que pertenece a la comunidad LGBTI. Fundamentalmente, con este show nosotros queremos rescatar el respeto que nos debemos la sociedad en general con la gente que pertenece a la comunidad LGBTI. La invitación es para este 29 de junio a las 19 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que usted disfrute del show de diversidades A Mi Manera. Reportó Alexandra Cárdenas. Y la información no se detiene, les recordamos, somos Cultura en Acción, 940 AM en Pichincha, www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es en todo el Ecuador y en todo el mundo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Esqueletra Editorial y Gallinazo Cantor Ediciones presentaron el tomo 1 y 3 del libro La Poesía de Humberto Vinuesa, titulado De la Voz y del Silencio, evento a realizarse este 27 de junio en la sala de Metro Aguilera Malta a las 7 de la noche. La apreciación crítica de la obra estará a cargo de la poeta María Fernanda Espinosa y del escritor Fernando Tinajero. En el acto, además, se presentarán dos composiciones creadas por los integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional. Los dos tomos, el primero realizado en 1959 y 1995 y el segundo entre 1996 y el 2008, contiene una recopilación de escritos publicados en sus libros, revistas, periódicos, poemas inéditos y creaciones últimas antes de su fallecimiento. En Quito. Continuamos con la información, tenemos ya las 7 de la mañana con 16 minutos y ahora nos quedamos en Quito, donde la investigación, curaduría, educación y crítica son algunos de los elementos que el Centro de Arte Contemporáneo de Quito considerará para determinar las obras a exponer en este espacio. A partir de julio, el Centro de Arte Contemporáneo de Quito dará inicio a una agenda de programación artística que exhibirá en sus galerías. La programación se extenderá hasta febrero del 2018 y contendrá 9 propuestas de exhibición. Belén Bonilla es la coordinadora de este espacio y señala que a través del equipo de investigación del centro se encargan de buscar propuestas artísticas que respondan a procesos de investigación, difusión, fomento, educación, mediación comunitaria y mediación comunitaria, ya que estas son sus líneas de trabajo. Entonces, durante estos 2 meses nos hemos agrupado todos para poder pensar una programación que justamente no pensar la programación sola, o sea, como evento separado, sino pensar la programación en función de líneas de trabajo. Todo lo que tiene una recurrencia te permite estructurar una línea de trabajo. Entonces hemos evaluado eso, pensado qué más podemos agregar para fortalecer el proyecto institucional. Primero pensar grandes líneas de trabajo, 5 grandes líneas. Y luego a partir de eso sí programar tanto exposiciones como programas educativos y las actividades con la comunidad. Claro, o sea, son también líneas de trabajo no solamente pensadas en relación a la historia institucional, sino también pensando en el contexto en el que nos enmarcamos. Actualmente en la infraestructura del centro se realizan trabajos de mantenimiento correctivo. Sin embargo, en la primera semana de julio las exhibiciones de la programación 2017 ya darán inicio y será con la muestra LGBTI Quito Más. Luego, en los siguientes meses, las otras 7 exhibiciones se irán realizando de forma paulatina. Hay que señalar que a finales de agosto este centro abrirá su convocatoria pública de exhibiciones en la que todos los artistas podrán postular su participación. 7 de la mañana con 18 minutos, 7 y 18. Hasta el 10 de julio en el Museo de Acuarela y Dibujo Muñoz Mariño, ubicado en el tradicional barrio de San Marcos en el Centro Histórico de Quito, permanecerá abierta la exposición de la joven artista plástica Michelle León de martes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde y los sábados de 9 y media hasta la 1 y 30 de la tarde. Michelle, al observar sus dibujos que forman parte de las coreografías del olvido, señala que en la misma misma ciudad, en la misma calle, en cualquier escombro, encuentran una serie de geografías humanas, solo en cuestión de darse tiempo para darse cuenta de que la encuentras al paso. La exposición muestra sus impresiones acerca de la literatura y filosofía, sus cuadernos de ruta y las investigaciones hechas a lo largo de su carrera como artista en la Universidad Católica, que mezclan técnicas tradicionales que puedan plantear en diálogos contemporáneos. 7:19 a.m, 7:19. Bien por los talentos de los artistas, sobre todo los jóvenes que tengan esa oportunidad para que puedan alcanzar el éxito que siempre han soñado. Y seguimos con más información. Con la obra Si mis versos tuvieran alas, un grupo de cantantes le invitan a regresar a los años 20 y 30 del siglo pasado. No me quito. Con los versos musicalizados de los escritores del siglo pasado es que la Escuela Lírica de la Fundación Teatro Nacional Sucre presenta este jueves 29 de junio a las 7:30 p.m. el concierto Si mis versos tuvieran alas en el Teatro Variedades Ernesto Albán. El recital estará compuesto por 4 cantantes y 2 pianistas, quienes revivirán versos musicalizados que han sido ocultados por el tiempo. Así lo ve la cantante Andrea Condor. Simplemente exponer que también esta música de cámara a veces no es muy difundida, ¿no? Pero que existe y es parte del repertorio indispensable de los cantantes líricos. Y es como súper importante reunir este tipo de música para que el espectador pueda apreciar estas joyas, ¿no? De que eran poemas que estos grandes compositores musicalizaron y que son pequeñas joyas del canto lírico que están a veces escondidas, porque casi siempre, bueno, más en el canto lírico se le da realce a lo que son las óperas, pero hay este otro pequeño formato de música de cámara que el público puede también disfrutar mucho. Si mis versos tuvieran alas es un paseo por la poesía y la música de principios del siglo XX y del periodo de entreguerras. Sus protagonistas señalan que su intención es dar la idea de un café francés bohemio del periodo de entreguerras y de la gran depresión económica de los años 20 y 30. La obra es parte de la programación artística de la Escuela Lírica. Tatiana Proaño, productora de la obra, nos detalla la información. Es un proyecto que lo presentan este año. Es la primera vez que lo van a presentar en el Teatro Variedades. La Escuela Lírica siempre está como presentando proyectos cada cierto tiempo, entonces siempre lo hacen diferente. El anterior creo que fue Noches de Mezzo y Soprano, varios proyectos que siempre lo van haciendo durante todo el año. De esta forma, el recital Si mis versos tuvieran alas se realizará este jueves 29 de junio a las 7:30 p.m. en el Teatro Variedades Ernesto Albán. El ingreso es libre, sin embargo, se advierte puntualidad para la función, pues el aforo es limitado. 7:22 a.m, 7:22. Y esta semana en San Marcos continúa la intensa agenda de actividades artísticas de EQUIUIO, la primera Bienal de Arte Visual Contemporáneo. Hasta este 6 de julio, en el tradicional barrio de San Marcos, se llevará a cabo la primera Bienal EQUIUIO de Artes Visuales Contemporáneas. El objetivo de la primera Bienal de Arte Visual Contemporánea EQUIUIO es incentivar la actividad y producción artística visual de arte, promocionar y difundir a los artistas de Ecuador y el mundo. Más de 100 artistas nacionales e internacionales presentarán sus exposiciones en museos, centros culturales, talleres, patios, bares, cafés, restaurantes y en el Parque de San Marcos. La entrada a todos los eventos de la Bienal es gratuita. Rodrigo Viera, director de la Bienal, señala que esta actividad ha valorado los procesos y la investigación. Lo que la Bienal propone es que sean obras que tengan un proceso de investigación para generar productos artísticos, ya no tanto el hecho de la obra de arte, sino productos artísticos. Procesos también. Claro, generas un proceso para obtener productos, proyectos, y tú ahí en ese momento empiezas a darte cuenta que hay otros formatos, que hay otros soportes, que hay otros estilos, que hay otras técnicas, que hay otras cosas, hay nuevos medios, y pues ese tipo de obras son las que van a presentar, obviamente sin dejar a un lado las tradicionales, ¿no? Pintura, grabado, escultura. Te digo, hay cosas como, ¿qué será? O sea, instalaciones suspendidas, instalaciones donde que hay videos, hay proyecciones, hay mapping, hay las mismas intervenciones públicas dentro del barrio. La Bienal esta semana presenta varias actividades. Este lunes 26 de junio, desde las 11 horas, realizarán recorridos por la calle Junín y mañana, dentro de la programación, se presentarán charlas como Concepto Curatorial, Narrativa Subterránea sobre Arte y Patrimonio, y en el Hotel Casa San Marcos se expone la muestra plástica de reconocidos artistas. Así que amigos, mucho ojo con esa agenda que continúa esta Bienal de Arte Visual Contemporánea Ecuahuillo, en este tradicional barrio de San Marcos. Ustedes pueden ingresar al internet, buscar la agenda ya a detalle con hora y evento preciso para que se den cita en este tradicional barrio de San Marcos. La información no se detiene, somos Cultura en Acción. Les quiero recordar Zona que... Cultura, Darío. Zona Cultura. Muy bien. Muy bien, muy pendiente de ese nombre, Zona Cultura. Puede descargarse el informativo en horas de la tarde en la página www.casadelacultura.gov.es. Tenemos más información, algo que se genera desde estos estudios, Laura. Así es, queremos invitarle a usted al concurso de radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dilo con Música, que se desarrolla por el Día Internacional de la Fiesta de la Música. Bueno, esto tiene un objetivo importante que trata de difundir y promocionar a nuevos músicos en el Ecuador y visibilizar todo el trabajo detrás de la producción musical en el marco del Día Internacional de la Fiesta de la Música, que se celebra el 21 de junio de todos los años. De ahí que Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana realiza la campaña Dilo con Música y convoca a la ciudadanía a formar parte de la misma. La temática que deberán implementar los participantes es un concurso musical que promueve la difusión y promoción de la música inédita hecha aquí en el Ecuador. ¿Quiénes podrán participar? Enseguida, Darío, a ver si me ayudas con los requisitos. Ustedes para participar necesitan el video, un video en donde se grabarán en condiciones audiovisuales óptimas, procurar que el rostro y la ejecución sean visibles. Tu canción será inédita, instrumental o con acompañamiento de voz, que no hayan sido difundidas previamente en ningún medio de comunicación tradicional, pueda ser la televisión y la radio, a excepción de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. Al ser un concurso de carácter netamente inédito, quedan prohibidos los covers. Los participantes darán like a al fanpage Radio CCE. Se cumplirá con todos los pasos mencionados anteriormente respecto a la difusión en redes sociales. ¿Les conoceremos a los ganadores? ¿En qué fecha? Así es, el viernes 21 de julio a través de un programa de video de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 10 de la mañana. Además, será transmitido por las redes sociales oficiales de la Radio de la Casa de la Cultura, Radio CCE. Les comentamos a ustedes, los organizadores del concurso emitirán un documento de notificación al ganador o ganadora y a su vez el nombre del ganador o las ganadoras se publicarán en la página de Facebook de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Participarán todos los solistas y dúos ejecutantes de la música inédita en el Ecuador que envíen su material audiovisual según las bases de este concurso hasta el 15 de julio. Tome en cuenta esta fecha. Hasta el 15 de julio puede enviar este material. En caso de que sean menores de edad, podrán concursar con la autorización previa de sus representantes. Los criterios de calificación: 40% interpretación, 30% competencia técnica y 30% competencia inédita. Y la premiación, porque creo que todos desean saber cuál es el premio, el ganador o los ganadoras serán invitados a una entrevista en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que puedan recibir su premio y se lo hará en presencia del maestro Carlos Giraldo y un representante de la organización de este concurso.

un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En Pichincha. Tenemos las 7 de la mañana y 35 minutos. Como siempre, les acompañamos en este momento cuando usted está con su desayuno, su café, su agua aromática. Ahí estamos llegando a su hogar con la información cultural. Y nos vamos hasta Cayambe porque la variedad de productos que se cosecha en el cantón Cayambe da la oportunidad a una familia de microempresarios de fomentar la cultura gastronómica a través de helados de quinoa, linaza y haba. Escuchemos la historia. Muchas vivencias familiares han dado como resultado buenas ideas, como es el caso de Edwin Campués, quien hace 8 años tiene un emprendimiento de venta de helados en el cantón Cayambe, pero no cualquier helado, sino los nutritivos de sabor a quinoa, linaza y haba. El helado de quinoa, le hablo, mis hijos no querían comer la sopa de quinoa. Entonces nosotros dijimos con mi esposa, ¿qué les preparamos a los muchachos? ¿Cómo les preparamos? Porque ellos después de la escuela eran siempre a comer el helado, que tradicionalmente se hacía de chicle, de mora, de chocolates. Entonces nosotros dijimos, ya no demos los helados de chicle, porque es lo que más consumimos. Entonces ya saben que hagamos helados de quinoa. Pero para que haya un saborcito como a chocolate, le tostamos la quinoa y en la tarde comieron el helado, hicimos en la paila, porque son hechos en paila estos helados. En este emprendimiento familiar participan sus hijos y esposa, quienes poco a poco han realizado pruebas para mejorar el sabor de los helados y garantizar a la vez salud. Más allá de ser un simple helado, que sea también algo nutritivo, saludable. Eso, por ejemplo, el helado de linaza le ayuda a limpiar la diabetes, el colesterol. El helado de quinoa igual le ayuda a limpiar los intestinos gruesos, el haba igual las paredes intestinales y usted tiene mayor circulación de sangre. Estos novedosos y ricos helados se venden ya en el mercado diario de Cayambe en el segundo piso y en la denominada Ye de Tabacundo, donde además puede encontrar asados de cordero. Y no son pocos los turistas nacionales y extranjeros que ya disfrutan de estos productos. Reportó Alexandra Cárdenas. Y después de disfrutar de estos deliciosos helados que existen aquí en nuestro país, nos seguimos con más información cuando son las 7 de la mañana con 37 minutos. Con una combinación del clima cálido seco que caracteriza a Tumbaco y los primeros vientos de verano en este sector, se aproxima la temporada de vacaciones de miles de estudiantes de escuelas y colegios. A menos de 2 semanas de este periodo vacacional, las autoridades de la zona se declaran listas para desarrollar alternativas para que los más pequeños gocen de su tiempo libre. Para Tumbaco y las parroquias del nororiente de Quito, como Cumbayá, Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa y El Quinche, existe un programa de colonias vacacionales para un total de 1.200 niños de entre 6 y 12 años de edad, según la Administración Zonal de Tumbaco. Por 9 días, los niños van a tener recreación, alimentación, actividades culturales y deportivas para aprovechar de la mejor manera el tiempo de vacaciones, sostuvo el administrador Alfonso Muñoz. Continuamos con la información. Las actividades en conmemoración del apóstol Santiago inicia este 7 de julio en la parroquia de Puembo, cuyos pobladores han organizado pregones, festivales gastronómicos y eventos culturales. Desde este 7 de julio, la parroquia Puembo está de fiesta. en honor a su patrono, el apóstol Santiago, pues este lugar de la provincia de Pichincha fue fundado un 25 de julio y por ello acogió el nombre de Santiago el Mayor de Puembo. Para Alfredo Vallejo, vocal cultural de la Junta, el homenaje tiene eventos de cultura, deporte, gastronomía, entre otros. Bueno, vamos a empezar las fiestas del próximo 7 de julio con el pregón, que ya es tradicional en la parroquia. Después del pregón tenemos algunos actos culturales, esta vez va a venir Domingos de Casa Abierta el 22 de julio, tenemos el 15 de julio un festival de danza folclórica latinoamericana, tenemos también el campeonato de pelota nacional. Al estar cerca de la ciudad de Quito y de Tababela, lugar que alberga el aeropuerto, los pobladores de la parroquia de Puembo se han visto incentivados a mejorar sus condiciones para recibir a los turistas. Ahora ya cuentan con infraestructura hotelera de calidad y buenos restaurantes. Puembo siempre recibe a la gente con los brazos abiertos. Ahora, con la cercanía del aeropuerto, pues Puembo ha crecido bastante en el aspecto turístico. Tenemos varios hoteles, hosterías muy importantes, entonces la gente no nada más se baja del avión y en 10, 15 minutos ya está en la parroquia, ya no es necesario salir a la ciudad, a Quito, a hospedarse, por ejemplo, o buscar un buen restaurante, ¿no? Aquí en las hosterías que tenemos, y tenemos varias de muy buena calidad, con decirle que cuando se habla del presidente de la República, normalmente vienen a las hosterías de Puembo. Hasta fines de julio hay tiempo para que usted sea parte de las celebraciones en honor al apóstol Santiago, pues Puembo está ubicado aproximadamente a 20 minutos de la ciudad de Quito. Reportó Alexandra Cárdenas. En el país. Y continuamos con la información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 40 minutos. Si usted tiene que desplazarse al centro de la ciudad, apresúrese. Recuerde que el tráfico también a esta hora es bastante complicado aquí en la capital de los ecuatorianos, en Quito, Ecuador. Y continuamos con la información. Nos vamos a la Embajada de España en Ecuador. La editorial Santillana y la Academia Ecuatoriana de la Lengua convocan al concurso literario por y para niños Yo Cuento. En su primera edición, el concurso Yo Cuento estará dedicado a Juan Ramón Jiménez y su obra Platero y Yo, en el primer centenario de la publicación completa. En ese sentido, se invita a los participantes a realizar un ejercicio literario que haga alusión a dicha obra de la literatura en las circunstancias y tiempos actuales. Podrán participar niños y niñas ecuatorianos o extranjeros residentes en el país con una edad comprendida entre los 8 y 14 años, con un cuento inédito escrito en español. El plazo para enviar los trabajos comienza con la publicación de esta convocatoria y finaliza el próximo domingo 18 de julio del 2017 a las 23 horas y 59 minutos. Seguimos con la información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 42 minutos, 7:42. Un reconocimiento a la cultura emprendedora, solidaria y de innovación es lo que la Escuela de Líderes para Gobernar busca premiar a través de su programa Prácticas Ejemplares. La convocatoria ya está abierta. Buenas Prácticas Ejemplares Ecuador 2017, así se denomina el concurso de reconocimientos que lleva adelante la Corporación Líderes para Gobernar y que mantiene su convocatoria abierta hasta el próximo 31 de julio de este año y está destinado al sector público que a través de la innovación, responsabilidad y solidaridad faciliten los servicios a la sociedad, generando de esta forma una cultura con buenas prácticas de ciudadanía. Luz Elena Coloma, gerente de esta iniciativa, señaló en entrevista con Andrés Carrión lo que es una práctica ejemplar. Este es un premio que pretende valorar, visibilizar y replicar aquellas buenas prácticas en el ámbito público. Normalmente los temas asociados al mundo público y sobre todo en coyunturas altamente, digamos, complejas como cuando estamos en campaña electoral, suelen ser de corte negativo. Solemos sacar a la luz aquellas cosas que no funcionan bien. Y casi nunca nos detenemos a mirar aquellas cosas que sí funcionan bien, que le dan la institucionalidad que tanto necesita la democracia a las instancias públicas y a los procesos públicos, que es que están cambiando para bien la vida de los ciudadanos. Este año existen 6 categorías que son igualdad de género, gestión de riesgo, protección del ambiente, educación, salud y saneamiento y competitividad. Entre los requisitos se señala que las prácticas tengan al menos un año de funcionamiento y que cuenten con parámetros de medición de su eficiencia. Para participar debe postularse en www.prácticasejemplaresecuador.com. 7:44, 7:44. Y hoy arranca la campaña educomunicacional para destacar a personajes históricos nacionales en todo el territorio ecuatoriano como reflejo de la diversidad de identidades y culturas, dijo el ministro de Cultura y Patrimonio Raúl Pérez Torres junto al ministro de Educación Fander Falconi y el secretario nacional de Comunicación Alex Mora. La iniciativa, sugerida por el presidente Lenín Moreno, busca la resignificación de hombres y mujeres que trascendieron y forjaron la historia del país con su pensamiento, su trabajo, su obra y su acción. Los personajes de esta campaña se convertirán en ejes de una serie de actividades culturales y educativas en las instituciones públicas y también aparecerán en formato de coleccionables, cómics y en formato para TV. Qué bueno poder trabajar en la sensibilización de la patria y evidenciar los valores cívicos, sostuvo Raúl Pérez Torres y presentó la figura de Manuel Espejo, representada en un cuadro como la primera personalidad de una serie de referentes que serán destacados. Y continuamos con la información. Asambleístas y músicos ecuatorianos buscan reformar la Ley Orgánica de Cultura con el fin de dar mayor participación a músicos ecuatorianos en eventos realizados por instituciones del sector público y que estos sean ejecutados con al menos el 75% de música en vivo. A través de un comunicado en el sitio web de la Asamblea Nacional publicado el lunes 5 de junio, se da a conocer que los legisladores Jorge Yunda y Amapola Naranjo y reconocidos artistas nacionales como Paco Godoy, Juan Fernando Velasco y el promotor de artistas musicales Luis Castro analizan la posibilidad de reformar el artículo 119 de la Ley Orgánica de Cultura. En este artículo se menciona que las instituciones del Sistema Nacional de Cultura que contraten artistas musicales deberán invertir al menos el 50% para nacionales. La propuesta busca que sea el 100%, además que se amplíe a las instituciones del sector público, no solo a los del Sistema Nacional de Cultura. ¿Por qué esta propuesta? El músico Paco Godoy nos cuenta su argumento. Si los empresarios particulares traen al señor Bon Jovi, a Madonna, que traigan, eso no hay problema. A mí me gusta la música del mundo entero. Pero que la junta parroquial, el gobierno seccional, los consejos provinciales, se gasten de sus $500,000 o $2,000,000, porque dependiendo de la ciudad, viene el presupuesto. Hay ciudades que tienen para sus fiestas millones de dólares y hay pueblos pequeños que tienen $200,000, $300,000, $500,000. Pero a mí me parece una ofensa al pueblo ecuatoriano que se gasten $100,000, $200,000 trayendo al grupo Nietzsche, trayendo al Américo, y que digan, bueno, estos $4,000 para repartir entre los artistas ecuatorianos. Las fiestas de las ciudades, de los pueblos y la plata de los municipios, de los gobiernos, que sean para nuestros artistas. Pero todo. Dentro de la propuesta también se señala que en estas presentaciones se permita el uso del 25% como máximo de pistas musicales. En caso de incumplimiento, los servidores públicos serán sancionados por responsabilidad administrativa culposa de acuerdo a lo previsto por la ley, según la propuesta de Jorge Yunda. En el mundo. 7:47, 7:47. Usted está en compañía de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ahora hacemos un recorrido por el mundo. La orquesta Demos inaugura la temporada de Colombia en Francia, una orquesta binacional para celebrar la amistad de ambos países. Más información con Radio Francia Internacional. Tienen entre 10 y 17 años, unos vienen de los suburbios de París y forman parte de la orquesta Demos, otros son oriundos de las diferentes regiones de Colombia, pero esta noche tocan juntos para celebrar la amistad entre sus países. Son los chicos de la Orquesta Binacional quienes inauguran este viernes la temporada de Colombia en Francia, en la Philharmonie de París, en presencia de los mandatarios Juan Manuel Santos y Emmanuel Macron. Un concierto que mezcla música clásica de compositores como Georges Bizet o Eric Satie, pero en donde estarán presentes los géneros populares de ambos países. Juan Pablo Valencia es uno de los directores de este concierto. Bueno, este es un concierto realmente muy especial. Primero, pues vamos a integrar una orquesta sinfónica binacional colombo-francesa. En Colombia viene representación de casi todo el país. El Ministerio de Cultura de Colombia abrió hace más o menos 6 meses una convocatoria a nivel nacional. Se presentaron más de 1000 niños que querían ser partícipes de este evento y teníamos que seleccionar solo 43, 45 más o menos. La orquesta colombiana acompañó al presidente Santos a su llegada a París y visita al Palacio del Elíseo. En la nutrida fila de los violines conocimos a Natalia, 16 años, venida de Bogotá. Creo que ha sido una muy buena experiencia conocer diferentes culturas mismas de Colombia, o sea, que veníamos de otras ciudades y que uno, o sea, muchas veces no conoce como tal su propio país o gente. Colombia muestra la diversidad de su música popular a través de jóvenes intérpretes como Sergio, un exponente de la música de los llanos. Por primera vez, la Philharmonie de París se impregnará de vallenato en la inauguración de la temporada de Colombia en Francia. Y continuamos con la información, estamos aquí en Latinoamérica. Una película infantil producida en Venezuela estará en el Festival Internacional de Animación. La información nos amplía Telesur. Y bueno, comenzamos con algo de Venezuela, porque la película animada en 3D Pequeños Héroes, dirigida por el argentino Juan Pablo Buscarini y coproducida por la Villa del Cine, forma parte de la selección de los importantes festivales Annecy de Francia y Animo Mundi de Brasil. El film relata las hazañas del libertador Simón Bolívar a través de la mirada de 3 niños en la época revolucionaria de 1800. Vamos a ver más en nuestra sección de cultura. La producción Pequeños Héroes emplea la técnica de motion capture, que permite trasladar el movimiento real de seres humanos a un modelo digital computarizado. Original por la autenticidad de su producción, cuenta con temas musicales ejecutados por la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela y solistas de este país. Además, la recreación de los ambientes fue asesorada por historiadores de América Latina. Bajo la dirección de Buscarini, el film narra las aventuras de 3 niños de orígenes diferentes, Tico, Arturo y Pilar, que durante la gesta independentista descubren la clave para ayudar al libertador Simón Bolívar y así vencer al enemigo. Tiene que haber alguna manera de poder convivir. Esta cinta se convierte en la primera película venezolana de la historia en ser seleccionada por el Festival de Animación Francés Annecy, siendo considerado uno de los más importantes del mundo, con más de 60 años de ejecución. E invisible como una sombra en la noche más oscura. De igual manera, Pequeños Héroes participa en la 25ª edición del evento brasileño Anima Mundi. Se tiene previsto el estreno del largometraje en el mes de julio en las principales salas del país andino. ¡Cuidado, Tico! Aquí aprenderás a mantener tu boca cerrada. Seguimos con más información y ahora en la Galería Nacional de Retratos de Canberra los artistas están desafiando el concepto tradicional del retrato de las pinturas o fotografías, cambiándolo por el mundo digital. En la Galería Nacional de Retratos de Canberra, los artistas están desafiando el concepto tradicional del retrato de las pinturas o fotografías, cambiándolo por el del mundo digital. Cada vez más artistas están trabajando con medios digitales y pantallas para explorar realmente los límites mismos de lo que puede ser un retrato. La obra conceptual en vídeo de Paul Mum es uno de los trabajos seleccionados. El vídeo es un extraño autorretrato del artista australiano. So yes, for a long time I've been seduced by the idea of quitting art. La obra ganadora es un videorretrato de Amir Curtin Wilson llamada Charles, un encuentro casual con un hombre negro en la periferia de Oklahoma City. Fue un momento muy espontáneo de conexión. Hablamos de él y su familia, de su situación en la vida, y decidimos capturar un breve retrato. Todo pasó en una hora. Otro finalista, Lucas Davidson, creó un autorretrato basado en fotografías de su cuerpo que se van transformando en imágenes flotantes. Se vuelve bastante abstracto, pero se acaba viendo la imagen de una mano o de una cara. Agenda cultural. Y cuando son las 7 de la mañana con 54 minutos, nosotros le invitamos a tomar papel y lápiz para que apunte la agenda que le ofrecemos aquí en Zona Cultura de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde hoy lunes se puede retirar los pases para ser parte de la presentación de la obra Mascarero, la misma que será en el Teatro Capitol este 30 de junio. La obra ofrece un extracto de la búsqueda del arte popular esencial, la comida, la chamisa, el baile, la máscara, la música, la alegría, el reconocimiento. Los pases de cortesía están en la Secretaría de Cultura del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que está en la calle Mejía y Guayaquil, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y nos vamos con la información del WhatsApp. De paso les quiero indicar, el número es de 098-7833-740, el WhatsApp para los artistas y gestores culturales. Aquí Silvia Brito nos dice, que nos invita a que todos se inscriban al taller inicial de Clown. Esto dará inicio el próximo lunes 3 de julio, será los lunes y martes de 6 de la tarde a 9 de la noche durante 4 semanas. La instrucción será junto a Silvia Brito. Un número de contacto es del 0987-080-708. Y todos los martes a partir de las 18:30 en la Creperola del Teatro se realiza el taller de tango junto al profesor argentino Rubén Arrieta. La Embajada de Argentina y la Creperola del Teatro te invitan a sumarte al taller de tango para dar los primeros pasos, practicar y encontrarte con gente nueva en un ambiente cálido en el corazón de Quito, en la calle 18 de septiembre junto al patio de comedias. Y la buena compañía nos invita a las funciones que ellos están realizando en la sala El Gallo, esto en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las funciones en junio tienen previsto, bueno, ya se ha terminado, pero las de julio sí las tenemos en agenda. Será el sábado y el domingo 1 y 2 de julio a las 11:30. Adultos, $5, niños y tercera edad, $3. Y este miércoles 28 de junio se abre un nuevo espacio de difusión cultural y tecnología de Brenning Labs, que desde las 18 horas contará con artistas invitados como Diego Ulloa, Daniel Machado, La Vagancia, Equilibre, Diego Miño, entre otros, además que se realiza la transmisión en vivo del evento, premios y sobre todo en un espacio de coworking. Y en el WhatsApp, Giovanna Valdivieso nos invita a la obra Ecos del Panteón de los Títeres de Zumbambico. Esto será el 2 de julio, el domingo 2 de julio a las 11 horas. La entrada cuesta $3 y será en el Perla Teatro en Cotocollao. Se encuentra ubicado en la calle Aurelio Espinosa Polit, OE4-393, y entre Avenida de la Prensa y Pedro Muñoz. Para reservar o tener mayor información puede contactarse al número 098-76-1602. Tenemos ya las 7 de la mañana con 57 minutos, 7:57, y el Inti Raymi Quito Milenario e Intercultural Hatun Punya 2017 es una celebración cultural que se realiza desde hace cientos de años para dinamizar la diversidad de la identidad de nuestros pueblos. Es un evento simbólico y espiritual que se realiza en agradecimiento al Padre Sol por la cosecha, los frutos y por el cobijo. La invitación es para el 28, 29, 30 de junio y 1 de julio, de 9 a 17 horas en la Plaza de Santo Domingo. Y nos vamos con la información de Paulina Villalba a través de del WhatsApp. Nos invita a este martes cultural a ser el 27 de junio a las 11 horas en el Teatro Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional a la inauguración de la exposición Arte Digital Mini Animalismo. Esto, como les repito, será en el Teatro Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional a las 11 horas. También tenemos información a través de este medio del escritor Iván Egues. Él nos hace la cordial invitación para estar muy pendientes sobre la campaña de lectura Eugenio Espejo. Nos dice que el próximo libro que saldrá es El Principito de Antonio Sainz. Esto estará circulando en la primera semana del mes de julio. Y para finalizar, les comentamos que el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, extendió un reconocimiento al mérito cultural al cantón Pedro Moncayo. De alguna forma, pues esto se desarrolló en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y este reconocimiento al mérito cultural a este sector por sus fiestas de San Pedro, patrimonio inmaterial del Ecuador. En vísperas de las fiestas tomó en cuenta a ese cantón para que presente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y obviamente se den cita varias delegaciones de las comunidades y colectivos culturales de música, danza de Tabacundo. Este desfile recorrió los alrededores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la presencia de grupos culturales que, junto al alcalde Frank Gualzaquí, representaron la toma de la plaza en el Teatro Ágora. Y así, con esta información, llegamos al cierre de la parte informativa de Zona Cultura a las 7 de la mañana y 59 minutos. Se viene ya nuestro segmento de entrevistas y de opinión junto a Alexandra Cárdenas y también junto a Homero Arboleda. Queremos agradecer a nuestro equipo informativo, Nicole Herrera, César Figueroa, Michelle Játiva, Michelle Aguiar y por supuesto a Diego Salazar desde los controles y Paula López también en la redacción de notas. Así que le invitamos para que usted siga en compañía de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como ya les mencionó Darío, culminamos lo informativo, pero quédese con nosotros que ya viene el de opinión junto a Alexandra y a Homero. Hasta la próxima. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099-9041-674. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones.

en cierta manera, desde nuestro punto de vista, transformar la gestión de la Casa de la Cultura en esta provincia. Doctor, cuéntenos en torno al trabajo que usted va a realizar, ¿cuáles serán los puntos fuertes, los ejes temáticos que se pretende abordar dentro de su presidencia, de su dirección, bueno, perdón? Primero le hablaré de las expectativas que tenemos frente a la cultura nacional. Luego también querría comentar un poquito sobre la gestión cultural que vamos a proyectar, las líneas emblemáticas de nuestro trabajo y las líneas estratégicas básicas, finalmente para señalar los proyectos importantes que tenemos previsto. Bueno, iniciaré por la cuestión de las expectativas que tenemos frente a la cultura nacional. Usted conoce pues que grandes espacios de la sociedad ecuatoriana están expectantes sobre el devenir de la gestión cultural en el país. Por nuestra parte, confiamos que el gobierno nacional asuma la deuda con la cultura y la conciba como eje transversal de desarrollo, ubicándole, como es de cariño de nosotros, pues, en el sitio de referencia que le corresponde. En este sentido, pues, aspiramos que los grupos de interés cultural del país podamos emprender una acción solidaria en pos de desarrollar sinergias que impulsen el crecimiento de las expresiones culturales. Deseamos, como es lo menos, pues, que la Casa de la Cultura Ecuatoriana lidere con sabiduría la apropiación social de los derechos culturales por parte de la población y que la sociedad se sensibilice y valore las expresiones y manifestaciones culturales con la importancia que ella se merece. Eso como unas expectativas que tenemos frente a la cultura nacional, frente a quienes dirigen la cultura en el país. Por otra parte, pues, nosotros tenemos previsto una gestión cultural con un modelo de gestión que concebimos pues que es efectivo para nuestro entorno. Concebimos, por un lado, que la economía del conocimiento, hablamos de que hoy estamos en la sociedad del conocimiento. Entonces, la economía del conocimiento abre el camino al desarrollo. Y la Casa de la Cultura debe articular su trabajo de manera directa también con las comunidades. Por ello, planteamos dos ejes de gestión, bajo las figuras de capital cultural y diálogos comunitarios. Estas dos figuras nos van a ayudar sobremanera a dirigir la acción cultural de nuestra institución. Por un lado, mejorar el capital cultural de la provincia y, por otro lado, insertarnos en nuestras comunidades que han estado abandonadas por nuestra propia desaveniencia. Nosotros planteamos una consigna de una casa inteligente y productiva. Pretendemos que nuestros artistas y miembros debidamente capacitados irradien un nuevo pensamiento. Es decir, no podemos hacer zapato nuevo con horma vieja. Necesitamos, queremos, lo deseamos, un proceso de capacitación debidamente formados. Ello comprometerá pues una nueva visión, una nueva imagen de la institución. Uh-huh. Y pensamos que debe ser productiva porque el talento de la provincia debe generar arte, letras y saberes culturales de elevada calidad. Doctor, en este proceso de capacitación, ¿ustedes cuentan en Morona, Santiago, tal vez con centros ya para los artistas, tal vez de teatro, de danza, de música, que puedan ayudarles a esta capacitación, o tendrían más bien que iniciar por ese proceso de creación de estos centros para de ahí llegar a los actores y gestores culturales? Partimos de cero, absolutamente cero, cero, cero, cero. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de formación, de capacitación, nuestros artistas han estado totalmente relegados, vedados, ¿no? Y hemos creído de que es la hora, no de que los artistas pidan favores a la Casa de la Cultura, sino que los artistas exijan sus derechos. Nosotros planteamos como Casa de la Cultura atender los derechos de los artistas y gestores culturales de la provincia, y ese es el primer derecho. Por ello, hemos planteado un proceso de gestión del conocimiento. En primer lugar, un diagnóstico a nivel de provincia, para saber cuántos son, qué aspiran, en qué condiciones están, cómo se proyectan, a dónde irán y, en consecuencia con ello, definir una malla curricular que permita organizar el proceso de gestión en los diferentes lares y tener, después de poco tiempo, una base mínima de capital cultural en la provincia que nos permita pensar desde otro punto de vista y enrumbar una institución cultural que promueva ya niveles de profesionalización. Esa es la línea básica en este campo, mi querida amiga. Y toda esta evaluación hacerla de inmediato, porque ya se le vienen eventos, actividades que la gente sigue esperando verlos, quiere ser partícipe de los mismos, e incluso el mes de las artes. Esta evaluación tendrían que hacerla lo más rápido posible. Bueno, las realidades provinciales son diferentes. Nosotros tenemos acá 12 cantones y necesitamos prever una planificación. La tenemos la planificación, lo tenemos avanzado el proyecto. En el mes de julio va a ser el proceso de diagnóstico inicial de este proceso. Esperamos que para fines de agosto, para el mes de julio ya tenemos iniciado el diagnóstico en la provincia. A fines de julio ya contaremos con el diagnóstico a nivel de provincia en cuanto a las estadísticas que necesitamos para iniciar la malla curricular. Mientras tanto, nosotros, aparte de ello, hemos programado también actividades para poder atender eventualidades que están en el margen, al marco de la gestión de nuestra institución. Doctor, una consulta en torno a cómo se está trabajando precisamente con la gente de la comunidad. ¿Se está manteniendo reuniones, se está recogiendo criterios de tal manera de conocer las necesidades y también con eso ir plasmando en los proyectos y en las diferentes actividades a realizarse en los próximos meses? Mire, también encontramos un vacío a nivel de organización, no solamente de nuestra Casa de la Cultura, sino también a nivel de las otras entidades homólogas del país. No tenemos un nivel de organización suficientemente eficiente, por ello hemos planteado partir de la organización de extensiones culturales, cantonales, provisionales, mientras se apruebe la normativa pertinente a nivel nacional, para impulsar desde allí el apoyo de esos sectores de los sectores comunitarios de cada cantón en base a las necesidades que ellos conocen. Revertimos nuestro modelo de gestión de arriba para abajo, sino vamos de abajo para arriba. Queremos que los actores y gestores culturales de cada uno de los sectores, que los líderes de las comunidades vinculadas al hacer cultural, nos aporten con ideas, con iniciativas, con propuestas, con recomendaciones, inclusive con sus quejas y desavenencias, para poder enrumbar una propuesta de capacitación que permita ayudar a nuestras comunidades luego de un proceso de capacitación. Doctor, en este caso ustedes intentarán también ir fortaleciendo de a poco el registro de artistas y gestores culturales, tomando en cuenta que esto aproxima muchísimo más a estos personajes, a estas personas, a las necesidades que ellos tienen y también a los criterios que pueden brindar a las autoridades para cómo ir planteando estas nuevas alternativas, estas nuevas opciones del momento ya de trabajar. No podemos hacer gestión cultural si no sabemos a quiénes va a ser dirigida esa gestión. Es necesario conocer al último detalle, al mejor detalle posible, la situación del capital cultural en la provincia. Es decir, el registro, el inventario, el mapeo cultural es importantísimo, por cuanto ello nos va a permitir dirigir técnicamente, científicamente, los procesos de capacitación de acuerdo a las necesidades y la irradiación correspondiente que se necesita. A esto nosotros vamos a acompañar un proceso de investigación-acción para llevar científica y técnicamente este proceso. Pero también ya se le vienen las actividades y eventos. En este marco usted ya tiene también una programación realizada para que a la vez que va haciendo estas evaluaciones la gente no se quede a la espera o hay que seguir haciendo estos eventos culturales. Cuéntenos un poco de lo que tiene planificado. Sí, tenemos otros eventos y actividades importantes para el primer cuatrimestre. Voy a comenzar enunciando lo que ya estamos trabajando y lo que viene por delante. En nuestro primer cuatrimestre, lo primero que hemos pensado y debemos hacerlo es la estructura organizacional del núcleo al enfoque que propone la Ley Orgánica de la Cultura. En este sentido, pues, prevenimos conceptos relacionados con el Estatuto Orgánico Estructural, el manual de clasificación y valoración de puestos, el manual de procesos, el plan estratégico y manuales de control interno. Sin esta instrumentación, sin estos manuales, sin estos cuerpos administrativos, es imposible dirigir una gestión administrativa. Como estos cuerpos legales advienen de lo que decidamos a nivel de junta plenaria y a nivel del Ministerio de Educación y al Ministerio de Trabajo, entonces estamos en espera de que estos instrumentos sean delineados lo más pronto posible y podamos articularlos a nuestra gestión. Luego de ello, pues, tenemos como eventos relevantes la conformación de las extensiones culturales, que ya lo mencioné, el inicio del diagnóstico inicial del capital cultural de la provincia, lanzamiento de los proyectos de gestión del conocimiento artístico-cultural y comunidad cultural virtual. Tenemos cine infantil del 17 al 21 de julio. Para el mes de las artes contaremos con la presencia del Ballet Ecuatoriano de Cámara en Gualaquiza el 3 de agosto, en Limón y Danza el 4 y Guamboya el 5 de agosto. Además, pues, en el contexto, nosotros tenemos la Fundación de Macas del 15 de agosto, ¿no? En el contexto de la Fundación de Macas están al aviso tres eventos emblemáticos. Nosotros nos caracterizamos por hacer desde el mestizaje la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Creo que es la única única provincia que trabaja en este sentido, pues todas las provincias a nivel de país trabajan en la salvaguardia del patrimonio, pero desde el punto de vista indígena. Allí tenemos nosotros tres eventos importantes: la elección del señor Macabeo y la señora Macabea, la Randipa Macabea y el reconocimiento de los poseedores de saberes. Estos son tres eventos emblemáticos que han permitido recuperar el valor de la macañidad, de la cultura viva de nuestra localidad cantonal, como es Macas. Contamos además con otros eventos importantes como rescate y ocupación de los espacios públicos, un evento muy importante que realizaremos el 11 de agosto, voces de los cantones el 18 de agosto. Estas son las principales actividades que están previstas para animar desde el punto de vista artístico, de la recreación, de la solidaridad con quienes hacen cultura en nuestra provincia. Doctor Merino, entonces la invitación a toda la gente del Ecuador para que cuando se dé precisamente este mes de las artes los visite, que conozca más, muchísimo más acerca de la cultura de Morona Santiago y sobre todo de la que usted nos hacía referencia con las diferentes actividades, con los diferentes certámenes que ustedes van a realizar. Así es, una invitación muy especial para el mes de las artes, especialmente para las celebraciones de salvaguardia del patrimonio cultural del pueblo macabeo. Evento que se ha caracterizado pues por llegar a la regalidad de nuestro pueblo, a levantar la autoestima de nuestros coterráneos y a proyectar el nombre de la provincia y de Macas en el contexto nacional. Vamos a esperar con los brazos abiertos. Usted ya sabe pues que en nuestra provincia hay buena guayusa y hay un buen ayampaco. Qué bueno, qué rico. Muchísimas gracias al doctor Juan Merino, director de la Casa de la Cultura de Morona Santiago. Ahí está entonces la invitación para que nosotros también apoyemos la cultura de esta provincia de la Amazonía y claro, también aprovechemos el tiempo visitando los lugares turísticos del Ecuador. Vamos a hacer una corta pausa y ya regresamos con nuestro siguiente invitado. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099-9041-674. Más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas.

obra poética, los dejo preparados, listos, dentro pues ya de la Ya lo venía trabajando hace tiempo. Sí, ya. El trabajo de estos dos volúmenes durante 3 años. Y ya de los mismo hizo las correcciones de la imprenta, de las pruebas, de todo, ¿no? Uh-huh. El primer volumen ya salió de la imprenta cuando todavía estaba vivo. Ya, pues que claro, fue un trabajo minucioso, me imagino. Claro. En primer momento, él sí pudo ver el primer tomo, ¿no? El segundo tomo lo corrigió hasta el último, todos los detallitos, él vio las pruebas, corrigió las pruebas, y solamente faltó que lo vea ya armado. Yeah. Y desgraciadamente pues salió como unos 2 o 3 días después de que él murió. Yeah. De manera que aún se había, él ya había conversado con Raúl Pérez, que entonces era presidente de la casa, de cómo iban a hacer la presentación del libro, de los libros y todo eso, ¿no? Y bueno, desgraciadamente pasó esto, ¿no? Que el 15 de marzo falleció. Y ¿usted es familiar de...? Yo fui su esposa, pues, es decir, yo soy su viuda, ¿no? Señora Sonia, la consulta es en torno a cómo se da precisamente la recolección de todos estos escritos, una obra bastante amplia que abarca también la trayectoria de Humberto Vinuesa. Entonces, ¿cómo se da esta recolección minuciosa, esta recolección detallada, de tal manera que no se quede ningún tipo de circunstancia importante fuera de la obra? Sí, estos dos tomos contienen el primero, su obra compendiada pues desde 1959 hasta 1995. Uh-huh. En el segundo tomo está lo que comprende de 1996 a 2008. Y él estaba, claro, preparando también un tercer tomo, que ese quedó inconcluso, ¿no? Uh-huh. Pero él había decidido darle ya al público, imprimirlos, es decir, ya editarlos, imprimirlos, estos dos volúmenes. Y esto, él hace 3 años, más o menos 3 años y medio, él tomó la decisión, es decir, importante, fundamental para él, de recopilar toda su obra y corregirla, podarla, en fin, pulirla totalmente, ¿no?, para compendiarla. ¿De qué temas trata La Voz del Silencio? ¿Qué tipo de poemas son? ¿Románticos? ¿A la naturaleza? ¿De qué se tratan los poemas? ¿Cuál es la temática que más le gustaba? Bueno, la temática, en la temática de él, ¿no?, está todo lo que en verdad comprende al ser humano, ¿no? Y naturalmente es su relación con la naturaleza, su relación con los otros seres humanos, su relación amorosa, y amorosa, bueno, el amor es muy amplio, es claro, el amor a la pareja, el amor a los hijos, a los padres, a la familia, a los grupos humanos, especialmente aquellos que necesitan más apoyo y más amor, se puede decir, ¿no? Por sus condiciones a veces desventajosas, ¿no? En fin, los temas de él son temas universales. Yeah. Por eso que puede decirse que él es un poeta universal. Su poesía es apta para ser leída por cualquier persona de cualquier parte del mundo y en cualquier época. ¿Y de cualquier edad? No, ¿cuál sé era su público? Si de cualquier edad, algunos poemas sí, de cualquier edad, otros por su, por la estructura, por la forma de componer él, y cómo él ha desarrollado su poética, ¿no? Es a veces bastante compleja. Ya. ¿No? ¿Por qué La Voz del Silencio? ¿Por qué le quiso llamar La Voz del Silencio estos tomos? Bueno, no es La Voz del Silencio, es La Voz de la Voz y del silencio. De la voz y del silencio. Del silencio. ¿Ya? ¿Por qué ese nombre? Bueno, el por qué tendría que preguntárselo al autor. Ya. Pero él como poeta, pues, siempre él buscó también un título que englobara todas las lo que contienen las obras, ¿no? Y que es esto justamente de la voz, de la palabra, ¿no? Uh-huh. Y de lo que en definitiva de sale se comunica y todo ello que es no se guarda el silencio, ¿sí? De lo trabajado en el silencio, de lo percibido, en fin, ¿no? Uh-huh. Entonces es un título que es también poético y que puede y debe tener muchas acepciones, como tantas cuantas las personas que lo lean, ¿no? Uh-huh. Porque esa es justamente la característica de la poesía, no ser algo cerrado con una sola definición, ¿no? En este caso, Sonia, en torno al trabajo que realizó Humberto, sabemos que él tuvo una etapa como diplomático en el Medio Oriente. ¿Cómo también esto alimentó precisamente la construcción de este tipo de literatura? Esta naturaleza, el viajar, el poder conocer otras culturas. Bueno, él como poeta, como sensible que era, pues no, naturalmente este viaje, esta estadía allá en Irán, evidentemente lo nutrió de algo diferente, que es una cultura tan distinta a la nuestra, uh-huh. ¿no? Pero a la vez con muchas similitudes, es también lo interesante, ¿no? Entonces yo pienso que él percibió y le impactó muchas de sus manifestaciones culturales diferentes, pero también muchas otras similares. En el fondo uno percibe que somos seres humanos de un sitio en otro o en otro, con una cultura o con otra, ¿no? Pero claro, evidentemente hay también aspectos que son contrastantes a uno. Claro. ¿Cómo fue cambiando de lo que usted ha podido leer los poemas de su esposo, de los primeros poemas del primer tomo? ¿Nota usted una evolución, un cambio, tal vez en su forma de escribir, tal vez en los temas que topaba? ¿Nota usted un cambio al segundo tomo? Bueno, mire, como es, le había dicho antes, ¿no? En el primer tomo comienza desde 1959, yeah. ¿No es cierto? Ya. Entonces son los poemas juveniles, la juventud, ¿no? ¿Ya? Uh-huh. Pero con todo, desde esos poemas se siente un aliento, un modo de tratar la poesía y todo, que se mantiene y que se nota que a través de su obra más bien se va desarrollando, ¿no? Adquiriendo cada vez unos matices más interesantes, más profundos y más autoexigentes con él mismo, ¿no? Claro. ¿Usted en qué año lo conoció? En 1966. Cuando ya tenía un recorrido como poeta, seguramente. Sí, él estudió en la Universidad Patricio Lumumba, estudió ingeniería agronómica, cuando en esa época era todavía la Unión Soviética, ¿no? Uh-huh. Yeah. Entonces, él, en esa etapa de universitario, pues, ya él escribía poesía, ¿no? Entiendo yo que habrá escrito mismo desde la secundaria y así, claro. Porque el artista, el poeta es así, pues no es claro. Que un buen día decide, ahora escribir, sí voy a, ¿no? A usted entonces, le conquistó con un poema. ¿Ah? Le conquistó con un poema, ¿le regaló usted alguna vez un poema? Bueno, sí me regaló algunos poemas, pero yo diría que no es que me conquistó con un poema. Sino con todos. Sino con toda su personalidad, ¿no? Toda su personalidad fue para mí un hermoso descubrimiento. Claro. Estamos con Sonia Casares, quien nos va también a extender la invitación para que participe toda la comunidad de la presentación de estos dos tomos, precisamente de la antología de Humberto Vinuesa, de La Voz y del Silencio, que se realizará esta semana acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El martes 27 de junio, el día martes, en la sala Demetrio Aguilera Malta, ¿no? Invíteles usted, cuéntele a la gente qué es lo que va a poder observar, por qué asistir al lanzamiento de estos dos tomos. Bueno, yo les invito a todos los oyentes para que estén con nosotros el día martes 27 de junio a las 7 de la noche. Vamos a, en la presentación de estos dos tomos, que está auspiciado pues y dirigido, organizado por la Casa de la Cultura, la editorial Esqueletra y Gallinazo Cantor Ediciones. Uh-huh. Va a hacer la apreciación crítica de la obra María Fernández, la poeta María Fernanda Espinosa y el escritor Fernando Tinajero. Y también tendremos el estreno de cuatro composiciones musicales realizadas en base de poemas que están en los libros. Estas composiciones son hechas por cuatro compositores y músicos ecuatorianos y serán interpretadas esa noche. Y será hermoso escucharlas, de seguro. Sí, serán los estrenos de estas cuatro canciones. Muchísimas gracias. Entonces, ahí está la invitación para este martes 27 a las 19 horas en la sala Demetrio Aguilera de aquí de la Casa de la Cultura para disfrutar de La Voz y del Silencio. Estuvo con nosotros la señora Sonia Casares para precisamente explicarnos acerca de esta antología poética. Así es, muchísimas gracias, señora Sonia. Reiterar la invitación para el día de mañana en la sala Demetrio Aguilera, desde las 19 horas, la presentación de la antología de Humberto Vinuesa, de La Voz y del Silencio. Son las 8:40, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con más información. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Síntesis y pluralidad. Es la muestra que llega desde el Caribe a la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuesta del colectivo La Casa del Artista, cuyo objetivo es internacionalizar el trabajo de los artistas plásticos. Visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 28 de junio al 7 de julio de 2017. La entrada es libre. ¡Le esperamos! Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02 313 2627 o al 099 90 41 674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7 272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquingo. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. 8 de la mañana con 45 minutos, 8 con 45, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado en esta parte de nuestro segmento de entrevista. Estamos con Javier Arcentales, quien es actor del grupo de teatro Mala Hierba y quien extenderá la invitación para que todos presencien la obra El Corazón de la Cebolla. Muy buenos días, Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poco acerca de esta puesta en escena llamada El Corazón de la Cebolla. Algo de antecedentes quizás para que la gente se sienta más atraída a esta presentación teatral. Muy buen día. Bueno, buenos días a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto estar aquí. Bueno, El Corazón de la Cebolla es la última obra del grupo de teatro Mala Hierba. Es un montaje que lo iniciamos en noviembre del año anterior y está basado en un fragmentito, en una parte pequeña de el gran libro que es de Günter Grass, El tambor de hojalata. Es un capítulo que se llama El bodegón de la cebolla en ese cuento. Bien. Entonces, a partir de ese cuento, nosotros hemos ido desarrollando algunas improvisaciones, como motivándonos a partir de lo que ocurre en ese cuento para poder ir proponiendo escenas, ¿no? Y en ese tiempo, pues, Aristides Vargas, que es nuestro director y dramaturgo, él poco a poco ha ido tejiendo, ha ido escribiendo los textos a partir de lo que nosotros hemos ido proponiendo desde la actuación en estas pequeñas improvisaciones, ¿no? Y bueno, estrenamos hace un mes, más o menos, El Corazón de la Cebolla y ahora lo vamos a volver a poner en escena. ¿Por qué lo regresan? ¿Por qué regresan a ponerlo en escena? ¿Había la necesidad? ¿La gente respondió ya en la primera ocasión de buena forma a la obra? Sí, fue muy bueno porque tuvimos sala llena prácticamente todos los días de la temporada anterior. Estuvimos 2 semanas y estuvo nuestra casa Mala Hierba llena y eso nos pone muy contentos, claro, ¿no? Entonces, además que las obras, mientras más se las hace, es como que van creciendo más, ¿no? Siempre hay un cambio. Claro. Uno pensaría que el momento en que uno estrena la obra ya está, y es todo lo contrario. Y recién el momento en que se estrena la obra es como que empieza a madurar, ¿no? Uh-huh. Es como poner una masa a leudar, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esta segunda temporada, que vamos a estar desde el 29 de junio hasta el 9 de julio, pues es esto, ¿no? Es volver a reencontrarnos con la obra después de este tiempito que la hemos dejado y seguir investigando y seguir explorando en esta obra. ¿Por qué El Corazón de la Cebolla? Es decir, si bien es del bodegón de las cebollas, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la trama que envuelve El Corazón de la Cebolla? Bueno, en el caso del bodegón de la cebolla, que es esta propuesta del cuento de Günter Grass, es una historia muy interesante, es un cuentito muy corto, en el que la gente en la Europa posguerra estaba tan conmocionada de todo lo que había ocurrido con la Segunda Guerra Mundial que estaban imposibilitados de llorar por sus pequeños problemas, por sus pequeñas cosas. Entonces, hay de pronto alguien abre una pequeña fonda, un pequeño bodegón, en el que la gente iba a cortar cebolla para poder llorar, entonces, para poder desinhibirse. Entonces nuestro montaje parte de eso, de esa imposibilidad que actualmente también tenemos, ¿no? Nosotros la trasladamos a esta cotidianidad que vivimos, uh-huh. Estas imposibilidades de, no sé, desde la imposibilidad de comunicarnos, a pesar de que estamos llenos de formas de comunicación, pero nuestras comunicaciones se vuelven más etéreas, más vanas, más banales, uh-huh. La imposibilidad de expresar lo que uno siente, la imposibilidad, y en diferentes espacios, ¿no? En lo que es la familia, uh-huh. Por ejemplo, la pareja, que es otra cosa... que en donde supuestamente tiene que haber esta comunicación y muchas veces se ve limitada, y la cotidianidad, ¿no? Esa cotidianidad de encuentros que a veces son desencuentros y sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, de hecho, por eso se llama el bodegón, porque lo interesante también de Arístides en su creatividad, él pensaba el bodegón también no solamente como un espacio físico, sino también pensando desde lo plástico, es decir, desde la pintura, que es un bodegón. Entonces, él arma esta obra a partir de tres escenas, que los denomina bodegones, que es como tres pinturas, yeah. Digamos así, en la que, claro, cada una retrata una partecita, ¿no? La primera indaga sobre la pareja, la segunda sobre la familia, y la tercera, digamos, sobre un encuentro desde la cotidianidad de unos personajes específicos. Para el escenario, ¿cómo se organizó el Teatro Malahierba? ¿Necesitaron, tal vez, como tú dices, de un artista plástico que les ayude a formar ese bodegón visible a la gente? Bueno, eso tienen que ir a ver. Sí, porque son las cosas. Sí, hay un elemento que es, bueno, obviamente está armado más o menos como si fuera un bodegón, una fonda, pero hay un elemento que es transversal a todas, en la que sí necesitamos de la mano de una... de Analía Padilla, es una persona que trabaja mucho desde el vestuario, y ella nos ayudó construyendo un muy bonito telón que tiene ahí unas pinturas que dicen mucho, ¿no? No les cuento más porque realmente sí quisiera que todos se queden con la pica para ir a mirar. Javier, en torno a los aspectos un tanto más técnicos, número de actores, el tiempo de duración de esta obra. Somos seis actores y actrices en escena, la obra dura 1:20 aproximadamente. La dramaturgia corresponde a Aristides Vargas, uh-huh. Es una escritura a partir de este texto, ¿no? Claro, es muy interesante lo que tú nos estás comentando, que es una adaptación precisamente del corazón del bodegón, de la cebolla de Günter Grass, que forma parte de este libro que es un bestseller, ¿no? El tambor de Ojalata. ¿Cómo es este proceso de reconstruir o más bien de establecer una nueva historia a partir, digamos, de algunos referentes ya reconocidos por el público, especialmente de quienes han leído la obra? Bueno, nosotros trabajamos, como les contaba, a partir de esto que llamamos improvisación, ¿no? Uh-huh. Improvisación más como una técnica para la creación, como un medio para la creación. Entonces, lo que hacemos en un inicio es leer todos los actores junto uh-huh. con el director el cuento, conversar sobre ello, que es esto que se denomina trabajo de mesa, conversamos cuál es el tema, lo identificamos, qué pasa, cuáles son los personajes que hay ahí, la atmósfera que se plantea uh-huh. en este, cuáles son lo que vive cada uno de los personajes, y a partir de eso establecimos algunos grupos o subgrupos, digamos así, para proponer improvisaciones. Entonces, cada cual en lo que iba entendiendo, luego pedía ayuda a los compañeros o a las compañeras y proponía un tipo de improvisación a partir de unas pautas, ¿no? De una organización del espacio, de una estética específica, de un lenguaje, de un tipo de actuación. Y a partir de eso, poco a poco fuimos indagando en esto, ¿no? Entonces, claro, hay cosas que son muy... digamos así, muy fieles a lo que es el texto, otras cosas que han ido surgiendo a partir de lo que nosotros íbamos improvisando y que Aristides tomó, ¿no? ¿Qué tiempo demoraron en este trabajo de improvisación, desde noviembre, y estrenamos en marzo, me parece, si fueron uh-huh. 5 o 6 meses, sí. ¿Los personajes, cada uno asumió un rol o ya venían en el libro un poco establecidos? Hay algunos. Eso es muy interesante porque, claro, como es un texto narrativo, convertirlo uh-huh. luego a un texto dramático es este proceso, ¿no? Entonces, que un personaje que está narrado luego también tenga un diálogo, una voz uh-huh. propia, un conflicto interno propio, un conflicto con los otros que también sea propio, va surgiendo a partir de esto, ¿no? Va surgiendo a partir de que les vamos dando como carne a los personajes. Entonces, en este proceso, que ha sido muy interesante, lo que hemos ido haciendo de eso, o sea, es como darles un rostro a los personajes que quizá en el momento en que crearles nos veíamos, una vida, crearles sí. una vida, una uh-huh. historia, por qué están ahí, qué es lo que van a buscar ahí, qué les imposibilita para poder hacer lo que ellos quieren hacer, ¿no? Entonces, todo este caminito ha sido el que hemos ido trazando y bueno, ahora queremos compartirlo con todas las personas. Bueno, a pesar de que ya nos comentaste hace un momento que en la primera presentación, o bueno, en la primera parte de esta temporada, tuvieron una buena acogida con el público, ¿cómo es esta interacción? ¿Existen momentos en donde la gente puede llegar, digamos, a sentir que está dentro de la del escenario? ¿Cómo es esta interacción, esta retroalimentación con quienes ven la obra? Bueno, ha sido muy, muy, muy bonito, ¿no? Uno cuando está en escena, es imposible no sentirlo al público, ¿no? El público de alguna forma afecta a lo que ocurre ahí, uh-huh. es como una comunicación que también estás permanentemente estableciendo, claro, tú le percibes al público, ¿no? Y claro, ha habido funciones en las que prácticamente uno se siente absolutamente conectado, aun cuando desde el mismo silencio, ¿no? Del público, el silencio también del público dice mucho, ¿no? Los silencios a veces creemos que no dicen nada, tal vez con los personajes. Pero el silencio dice mucho, ¿no? Y a la salida, claro, la gente sale conmovida y luego se acerca y uno recibe ese reflejo de lo que pasó en la obra, ¿no? Gente que ha salido muy agradecida, sobre todo hay una partecita, creo que esta parte cuando se aborda sobre todo la parte de la familia. Siento que se mueven cosas adentro muy muy fuerte, ¿no? Tanto a nosotros como al público también. Ahora, Malayerba es una escuela de teatro. Todos sus actores, los que están participando en El Corazón de la Cebolla, nacieron con Malayerba, han crecido ahí en el grupo, o más bien hay gente que ha entrado desde otros grupos a formar parte de los seis actores. No, bueno, los que estamos formando el elenco somos del grupo Malayerba y todos los del grupo Malayerba hemos cursado el laboratorio. ¿Y, ¿no? ¿Y cuál es la preparación que ustedes han tenido? ¿Cómo inician en este laboratorio de Malayerba? Bueno, el laboratorio Malayerba comprende de 9 talleres que duran aproximadamente 3 meses cada uno. O sea, al final es una preparación de unos 4 años en los que todos tenemos que cursar. Talleres en los que se trabaja diferentes ámbitos del tema del corporal, la improvisación, la actuación, la semiótica, todos los elementos que son necesarios para poder proponer y trabajar dentro de lo que es el teatro, ¿no? Y después de eso, todos los grupos que salen, algo así como digamos la graduación, se propone una obra de graduación, ¿no? Que es también un taller, del taller de montaje. ¿Que esta es su obra de graduación? No, esta ya es del grupo Malayerba. Los de laboratorio suelen tener sus propias obras, ¿no? Entonces, es bonito porque uno va saliendo con los compañeros. Luego uno hace un proceso de pasantía si es que quisiera ingresar al grupo y luego uno pasa diferentes pruebas, ¿no? del grupo. Una capacitación adecuada. Javier, claro, para ir cerrando esta entrevista, por favor, que extiendas nuevamente a toda la comunidad la invitación para que participen de la presentación El Corazón de la Cebolla, perdón. Por supuesto que sí, bueno, invitarles a todas las personas para que acudan a la Casa de Teatro Malayerba, que está ubicada en la calle Sodiro 345, junto a la Iglesia del Belén. Nuestras funciones van a ser desde el 29 de junio, de jueves a domingo, hasta el 9 de julio. Hay que recordarles también que de jueves a sábado, las funciones es a las 8 horas, a las 8 de la noche, y el domingo es a las 18 horas 30. También advertirles un poco que hay una complicación del acceso a la Casa Malayerba por todos los trabajos que Alameda, se están, ¿no?, haciendo en el metro. Entonces lo que les recomendamos es ir por toda la 12 de octubre largo hasta casi la esquina de la Alameda y ahí se vira a mano derecha para poder ingresar a la Casa de Teatro Malayerba. Recordarles que es frente al Churo de la Alameda, que creo que es el referente más claro para el muchas costo, personas. ¿El costo de la obra? Los jueves tenemos 2x1. El costo general es $10, estudiantes $8. Listo. Muchísimas gracias a Javier. A ustedes, muchísimas gracias. Que les vaya muy bien en la presentación del Corazón de la Cebolla, desde el 29 de junio al 9 de junio en la casa, 9 de julio, perdón, en la Casa del Teatro Malayerba. Nada más, son las 8:57, cerramos este espacio de información, invitándoles a que sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura 940 AM. Mañana a 7 de la mañana, recuerde, empieza nuestro informativo Zona Cultura. Que tengan un excelente día lunes. Muchísimas gracias a Diego en controles. Hasta luego, buen día.